rosa, la única, la flor que más me gusta. Y dice, mi alma te busca, lucha, lucha, fracciones de tiempo faltan para transformarme en una ruleta rusa. Disparando frases de amor para la mujer y la mejor, aquella que disolvió el dolor, que disolvió el dolor. No, ¿quién eres tú? ¿De dónde veniste? Alas que me das, pero después tú misma me apuntas y disparas. Y caigo herido, llorando y confundido. Te entregué toda mi vida y por eso yo te pido que si ya no me quieres, dímelo ya. Y después veré cómo me las voy a arreglar. Pa' olvidar todos estos momentos que ya no se repiten, se los llevo el viento. Pero cuando eso digo, me dices la misma cosa, que estás arrepentida y que vas a luchar. Y cuando yo te miro, me dejo por el labor que siento por ti y me vuelvo a ilusionar. Quisiera creer que lo que dices es cierto, porque a veces me siento rey por ti y a veces me siento muerto. Ya que eres de esas que andan bien y tratan bien, andan mal y tratan mal, y al final yo quedo igual, esperanzado.